príncipe del lago. Hubo un tiempo en el que, en los palacios de la Alhambra, vivían muchos príncipes. Tenían su universidad propia, habitaciones únicas, jardines por donde paseaban y hasta, y cada uno, su princesa preferida. Una de estas princesas, joven, muy hermosa y llamada Alba, dijo un día que se marchaba. ¿A dónde quieres ir y sola?, le preguntó el príncipe. Quiero conocer mundo, vivir en otros palacios con nuevos lujos y ser dueña de reinos diferentes a estos de Granada. Mi alma ansía libertad, aires puros, jardines con otras flores y riquezas más grandes que las que tengo aquí. Y se marchó una mañana, casi escondidas para que nadie la criticara, y a un país muy lejano que muy pocos conocían. Pero dentro de los recintos de la Alhambra al instante todos lo supieron. Y el que mejor lo supo y más lo sintió fue el príncipe que de ella estaba enamorado. Desde hacía tiempo, casi desde pequeño, vivía cautivado de la princesa soñadora. Por eso, cuando en primavera y por las tardes paseaba con ella por los jardines de la Alhambra, en muchas ocasiones le decía: «Te regalaré un día el más bonito reino, con las flores más variadas y bellas, surcado por el río más cristalino de la tierra y con las montañas más altas y blancas. Y habrá también un lago para contemplar por las noches las estrellas reflejadas en las aguas. El más bello de los lagos, porque será como el espejo de tu alma». Y dicen que, desde que se marchó ella, en las noches de luna llena y cuando más en el cielo brillaban las estrellas, se le veía siempre caminando solo por los bosques de la Alhambra, recordando a todas horas a su princesa y soñando con el lago que ella tanto apetecía. Y tanto soñaba con las cristalinas aguas y deseaba que volviera ella, que en las noches de muchas estrellas, hasta veía el lago remansado entre los bosques de la Alhambra. Y, sentado junto a las claras aguas de este misterioso remanso y rodeado de jardines repletos de flores, miraba al cielo y rezaba: «Vuelve, fantasía de mi alma. Aquí tengo yo para ti el lago por el que tanto preguntabas. Las estrellas y la luna se reflejan en sus aguas y los nenúfares, todo lo impregnan con su perfume. Vuelve y verás cómo este lago se convierte, con tu presencia y belleza y para siempre, en el espejo de tu alma». Y desde aquellos días, todos en los palacios de la Alhambra lo empezaron a llamar el príncipe del lago. Algunos comentaban que estaba locamente enamorado y otros decían que soñaba cosas que nadie veía. Pero cierto es que aún hoy en día, todavía algunos historiadores andan buscando, entre los bosques de la Alhambra, este lago. Porque hay algunos que dicen que sí, que este remanso de aguas claras, repleto de nenúfares y rodeado de las más bellas flores, fue cierto que existió. E incluso algunos hasta han comentado que por ser este lago tan misterioso, Además de espejo del alma de la princesa que se marchó, es también puerta a otro universo fuera de este planeta. Puerta al reino y paraíso más grandioso que jamás nunca nadie haya visto.